Muy bien. Vamos con el mensaje número 10 de la serie Los Dones Espirituales. Hoy vamos a ver el don de enseñar y don de exhortar. Estos dos dones tienen relación entre sí, tienen mucha relación, tienen mucho que ver. Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 6. Ahora recuerden que estamos tomando el grupo de dones que están en esta porción. Vamos a leer Romanos 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ya vimos ese don. Si el de servicio en servir, lo vimos la semana pasada. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces hoy vemos el que enseña y el que exhorta. Estos dones del Espíritu Santo también. Nos ponemos en oración. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con un corazón hambriento, deseosos de ser llenados de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu. Queremos poner por obra todo lo que escuchemos, Señor, que venga y dé fruto a nuestra vida, Señor. Que no sigamos igual, sino que cada vez, poco o mucho, Señor, según tu voluntad y nuestra disposición, nos hagas crecer y madurar. Así que para eso estamos aquí, Señor, porque tú pusiste los ministerios para perfeccionar a los santos. Y los que estamos aquí necesitamos ser todos, Señor, perfeccionados. Así que, Padre, utiliza mi voz para poder hablar y enseñar a mis hermanos como conviene. Habla a su espíritu, Señor, y que dé fruto para bien. En el nombre de Jesús. Amén. El don de enseñar, que vamos a ver primero, es la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos de sus santos para edificar el cuerpo de Cristo, adoctrinando con verdades bíblicas de una manera clara y sencilla, habiendo entendimiento y por ende fruto en el oyente. Nuevamente, el don de enseñar es la capacidad sobrenatural, porque por supuesto que es sobrenatural, la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos de sus santos para edificar el cuerpo de Cristo, adoctrinando con las verdades bíblicas, por supuesto, de una manera clara, sencilla, habiendo entendimiento y por ende fruto en el oyente. Nehemías 8, por favor. Nehemías, en el Antiguo Testamento, para los que están apenas conociendo la Escritura. Espero, yo tengo paciencia para con los que van apenas empezando. Nehemías 8, versículo 8, dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Ven? Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí los que están leyendo eran los levitas que encargó Nehemías para que leyeran, para que el pueblo tuviera entendimiento. ¿Qué hacían los levitas? Estaban leyendo y ponían el sentido. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen los que estaban escuchando. ¿Verdad? Así que aquí vemos cómo estaba operando el don de enseñar, las facultades, las capacidades que Dios da para que algunos transmitan sus verdades y que quede entendido, que sea sencillo y claro para que quede entendido por el oyente y que haya fruto, que haya algo, que suceda algo en el interior de las personas que escuchan, porque opera el don. Y en el versículo 9, fíjense cómo dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, ¿lo ven? Los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra, las palabras de la ley. Así que había fruto, había entendimiento en el pueblo, y el pueblo, como entendía, ¿qué empezaron a hacer? Se pusieron a llorar, porque Dios les hablaba. ¿No les ha dado a ustedes a veces por llorar? Cuando reciben una palabra de Dios, viene a su espíritu y Dios te está hablando y dices: ay, Señor. Ya sea para bien, de gozo, o sea, también aparte de reprensión. Híjole, Señor, ya me diste con todo. Ni modo, ¿qué hago? Eres tú hablándome. O a veces cuando nos muestra sus verdades gloriosas que estaremos con Él, o lo que hizo Él en la cruz, su obra gloriosa, nos dan ganas de llorar de la emoción de gratitud, mis hermanos. De gratitud, ¿verdad? El que enseña, así como estos levitas que estaban enseñando, deben tener el don de la enseñanza, por supuesto, ¿verdad? Pues hay quienes se ponen a enseñar sin tener el don, ¿verdad? Y el que es enseñado también por estos que enseñan, deben de tener la responsabilidad de estar dispuestos a aprender con los oídos listos. O sea que es una doble responsabilidad, porque si el que enseña tiene el don, pero los que van a ser enseñados no prestan atención, ¿en dónde operará pues el don que está transmitiendo el hermano que está enseñando? Es la responsabilidad del que tiene el don ministrar, y es la responsabilidad de los que están escuchando estar atentos a lo que dice el que está enseñando. Amén. Entonces, nuevamente la definición. El don de enseñar es la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos de sus santos para edificar el cuerpo de Cristo, porque recuerden que todos los dones son para edificación del cuerpo. Que Dios da a unos de sus santos para edificar el cuerpo de Cristo, adoctrinando con las verdades bíblicas de una manera clara, sencilla, habiendo entendimiento y por ende fruto en el oyente. Amén. ¿Recuerdan a qué se dedicó el Señor Jesucristo en su ministerio? Mateo 5, versículo 1. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. 5, 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿qué? Enseñaba, mis hermanos. A esto se dedicó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en el capítulo 7, versículo 28, aquí cuando iba a iniciar la enseñanza, es el sermón del monte. Y en el capítulo 7, versículo 28, termina el sermón del monte. Fíjense. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Cristo operando con el don de enseñanza, los escribas no. Por eso mi comentario anterior, el que enseña debe tener el don de enseñanza. Pues hay quienes enseñan o se ponen a enseñar sin tener el don. Y si alguno se pone a enseñar sin tener el don de enseñanza, poco fruto va a haber, poco crecimiento. O sea, el que enseña, cuando enseña, a la gente le queda claro. Dice, ah, ya entendí. Ah, ya me cayó el 20. Ah, oh, eso no lo había entendido. Entonces, ¿es la capacidad del que está enseñando? Cuando una persona aprende y recibe revelación, es el don de Dios operando, mis hermanos. Y esto lo debemos de tener claro, porque hay muchos varones que se dedican a enseñar y se jactan como si ellos tuvieran algo de sí mismos. No, es el don. Si en este caso yo como ministro les enseño a ustedes y ustedes reciben y entienden, quiere decir que Dios está operando a través de mí y de mi voz. ¿Ok? La gloria es de Él siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, decían de Cristo en el 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, el sermón del monte, la gente se admiraba, quedaban fascinados, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, porque el don operaba, y no como los escribas. Mateo 26, 55. Qué bonito se oyen esos hojazos. Hojazos de hojas. Sí, porque los hojazos no se oyen, se ven. Ya pone a filosofar. Mateo 26, 55. Sí, porque aparte algunos traen en su celular la Biblia, ¿no? Y ese no se oye. Pero a mí me gusta que se escuche. Bien, cada quien. Mateo 26, versículo 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Fíjense, cada día se sentaba enseñando el Señor Jesucristo. ¿A qué vino? A enseñar, mis hermanos. Porque, ¿cómo es conocido nuestro Señor? El Maestro. Como el Maestro. ¿Y a qué se dedica un maestro? A enseñar. A eso se dedicaba cada día durante todo su ministerio. Enseñaba en las sinagogas, en las casas, en las plazas, en los montes, en el mar, en el templo y en todo lugar, mis hermanos. No cesaba de enseñar nuestro Señor Jesucristo. Incluso uno que tiene el don de maestro no es muy hábil para platicar de otros temas. No sé si se han dado cuenta. Percíbanlo. Uno que tiene el don o es puesto como maestro y le da el don de enseñanza a aquella persona, no es muy docto para hablar de otros temas. Aunque sepa los temas, como que no fluye tanto como cuando habla de la palabra de Dios. No sé si se han dado cuenta. Cuando se habla de la palabra de Dios, mira, paz, paz, y sale, y argumento tras argumento, y va, y fluye, y da, y la gente dice, ah, caray, ya te entendí, ya conocí. Pero cuando se habla de otros temas, como que se apaga. A ver, comenta algo. No, está bien lo que dicen. ¿Sí o no? Dense cuenta de eso, mis hermanos. Y eso es porque están puestos para eso. Esa es su labor. Y eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. No cesaba de hablar en los templos, en las sinagogas, en el templo, en las casas, en los montes, en los valles, hasta en el mar. Y en las barcas también les predicaba, ¿verdad? Y en todos lados. San Juan, seguimos viendo este argumento que el Señor a esto vino, San Juan 18:19. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, recordando que la palabra doctrina, ¿qué quiere decir? Enseñanza, así de simple. Doctrina quiere decir enseñanza. Por eso, cuando nosotros decimos vamos a doctrinar, vamos a enseñar, ¿verdad? Doctrina quiere decir enseñanza. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza, de lo que él enseñaba, de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Lo ven? Lo que respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Él no dejaba de hablar de él mismo, del Evangelio, por supuesto, de la salvación de nuestro Dios, ¿verdad? Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Gloria a Dios. La pregunta que me surge al estar meditando en estos pasajes, mis hermanos, es: ¿por qué si Cristo tenía el don, por supuesto, de transmitir las verdades bíblicas, porque Él enseñaba acerca de la Biblia, por supuesto, por qué mucha gente no dio fruto al escuchar al Señor Jesucristo? Yo no creo que haya existido jamás alguien que hable mejor que Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, Pablo, ¿verdad? Y después muchos otros más. Pero el Señor Jesucristo tenía el don a todo lo que da. ¿Por qué no operó entonces con aquellos que, por ejemplo, cuánto le escucharon en el sermón? ¿Unos 4,000 y en el otro 5,000? Sin contar mujeres y niños. De varones nada más, en un sermón 4,000 y en otro sermón 5,000. Imagínense, eran 12,000 y 15,000, 27,000 personas por lo menos en esos dos sermones. Y eso que no estamos contando todos sus recorridos. Miles y miles de gentes. ¿Por qué si Cristo predicaba con poder en base al don que tenía, por qué pocos se convirtieron a Él? ¿Eh? Primera de Corintios 2. Vamos a preguntarle a Pablo y que él nos dé la respuesta. Primera de Corintios 2, versículo 1. A lo que voy, mis hermanos, con este argumento es que aunque se tenga el don, no depende de la persona que está hablando, ni depende del oyente, sino de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El don operando. O sea, Pablo no utilizó de estrategias humanas para convencer a la gente. Simplemente predicó muy simple, muy sencillo el Evangelio, las verdades de Dios, con demostración del Espíritu Santo, el don operando y las manifestaciones poderosas, milagrosas rodeándolo también, en base a la, que seguían a la predicación. En el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí viene ya la respuesta. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Viene la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué si Cristo tenía tanto poder de predicar y tenía el don operando, por qué pocos se convirtieron? En el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, ¿por qué se recibe entendimiento y revelación? No es porque el predicador tenga el don tan poderosamente y convenza a cualquiera, sino porque el Espíritu de Dios también está de aquel lado. Este habla con el don espiritual y aquellos reciben por el Espíritu, y solamente así se cree, mis hermanos. Continuemos leyendo. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, el don operando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchos llamaron loco a nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos llaman locos a nosotros. Aquellos que les hablamos y les predicamos y no pueden entender las cosas de Dios porque se han de discernir cómo. No nos dicen, no, ustedes ya se les fundió el cerebro, ya se les quemaron las neuronas, todo el día leyendo la Biblia. No, eso no sirve, estás loco. ¿Cómo crees que vas ahí? Le haces caso a un libro que escribieron hombres. Ese libro lo escribieron hombres. Para nosotros es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso cuando tú vas a predicar, así uses de las mayores o las mejores, los mejores argumentos y hables con la mayor elocuencia, y aunque tengas el don de enseñar, si el Espíritu no está de aquel lado convenciendo, no va a haber fruto. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se le convirtieron al Señor Jesucristo? Si él hablaba con el máximo poder, por supuesto, porque el Espíritu Santo no les había sido concedido a aquellos que estaban escuchando. Así que tú, mi hermano, hacemos una breve aplicación, tú no te desesperes. Porque alguno no te haga caso y no entienda, déjalo. Mejor ora a Dios, por si quizá le conceda que entienda y que se arrepienta. Porque a veces somos tan incisivos con la mamá, con el papá, con el hermano, con el sobrino, con el primo, con el vecino, con el de la tienda, con el que sea, con el amigo. Ándale, pues aquí está bien claro, ¿qué no estás viendo? Mira nada más. Aquí está clarísimo. Y aunque tengas el don de enseñar, no te va a recibir la palabra, porque si no le es concedido, no penetra. Si no está el Espíritu operando, no penetra. Nuestra labor es sembrar y regar. Y Dios da el crecimiento. ¿Ok? Entonces, respondimos la pregunta, ¿por qué si Cristo tenía este poder tan glorioso de hablar, ninguno otro como Él, por qué no se le convirtieron? Porque los que estaban escuchando no les fue concedido por el Espíritu. Así que, aunque esté operando el don, solo servirá cuando el oyente se le concedan los oídos espirituales, ¿verdad? Pero, aún así, y esto es importante también, aún así es importante decir que tienen la responsabilidad de creer. O sea, tú vas a anunciar a Cristo, en Cristo hay salvación, Cristo murió por ti, hizo una obra gloriosa en la cruz, entregó su sangre, entregó su cuerpo, ¿verdad? Para salvarte. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. el oyente tiene la responsabilidad de creer, y si no cree, será condenado por su propia responsabilidad. ¿Ok? ¿Ok? Es que son argumentos que funden los fusibles, mi señor. Yo lo sé, ¿verdad? O sea, ¿cómo si no se le da la capacidad de creer, será culpado por no creer? Sí. Tiene su responsabilidad. Aunque Dios no le conceda creer, de todos modos tiene su responsabilidad. Bueno, después trataremos eso. Es importantísimo este don en la iglesia, mis hermanos. Es importantísimo que esté operando el don en la iglesia. Pues si este don no está operando, no hay edificación. Hechos, vamos a ver la importancia de este don. Hechos 8, 29. Iba un eunuco, un servidor público de una región, en su carruaje, en su diligencia, como fuera, y él iba leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, iba leyendo en Isaías, pero este no le caía todavía el entendimiento, ¿verdad? Pero el Espíritu, en el versículo 8:29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro, porque ahí va uno leyendo la Escritura y no entiende nada, ¿verdad? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y leía justamente Isaías 53, glorioso capítulo. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco: pues claro, sí está bien clarísimo aquí. Pues, ¿quién no va a entender esto? Fíjense lo que le dijo: ¿y cómo podré, si alguno qué? No me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Para qué? Para enseñarle. Después Felipe le enseñó y vino revelación, porque el Espíritu operó en este eunuco y dijo: aquí hay agua que impide que sea bautizado. ¿Lo ven? Pero la importancia de que esté operando este don y que haya maestros, mi hermano. ¿Cómo podré entender la palabra de Dios si alguno no me enseñare? ¿Cómo aprendí yo? Si alguno me enseñó. Y todavía sigo aprendiendo de algunos, por supuesto. Si yo sigo aprendiendo. ¿Cómo aprenden ustedes? En base a los que ustedes ya han escuchado y me han escuchado a mí. Y hay muchos maestros más. Pero Dios los puso para enseñar y edificar a la iglesia, para que haya crecimiento, madurez y edificación, para que dejen de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces, son fundamentales estos dones, mis hermanos. Se requieren para el crecimiento, para el entendimiento. Hechos 6. Seguimos viendo la importancia de este don. Hechos 6, versículo 2. Estamos viendo en la elección de los diáconos. Fíjense el argumento de Pedro de por qué escogieron a los diáconos. Y el Espíritu, en Hechos 6, 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Está sobreenfatizando y exaltando la enseñanza, la palabra de Dios, por el servicio a los hermanos, para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, porque ya estaba Pedro y todos los demás atendiendo las mesas y repartiendo los alimentos, y dejaban de enseñar, ¿verdad? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos en la enseñanza, porque para eso fuimos establecidos, para enseñar y edificar a la iglesia. Ahí mismo en el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense cómo Pedro, por el Espíritu Santo, pidió que se acomodaran las cosas. O sea, debe de haber un orden en todas las congregaciones. Los que tienen el don de tal, que se dediquen a su don. Los que tienen el don de otro, que se dediquen a su don. Los que tenemos los dones, por ejemplo, de enseñanza, que se dedique a enseñar. Porque de esta manera entonces es edificada la iglesia, mis hermanos, y fue lo que optaron a hacer Pedro y los demás. No es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas y dejemos la palabra. Y cuando se dedicaron a lo que se dedicaron, que es la enseñanza, hubo crecimiento en el 7 nuevamente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hay gente, mis hermanos, que prefiere hacer otras cosas que dedicarse a la enseñanza, ¿verdad? Y piensan y minimizan la palabra de Dios. No, es que la palabra de Dios pues no tiene tanta importancia. ¿Cómo no? Si es el fundamento de la iglesia, es la doctrina, es el alimento de la iglesia, es el sustento, es la guía, es la lámpara, es la medicina, mis hermanos. Entonces no podemos minimizar ni perder el tiempo en algunas otras actividades cuando se necesita que los obreros estén ministrando la palabra de Dios. ¿Ok? Yo llegaré al tiempo en que solamente me dedique a lo que me tengo que dedicar, o única y exclusivamente ya nada más. Dios mostrará ese tiempo y cuando sea necesario, a eso me dedicaré. Ya no atenderé las mesas, atenderé la predicación, la palabra del Señor, ¿verdad? Dios mostrará ese tiempo. Ok. Primera de Timoteo 5, seguimos viendo la importancia del don de enseñar y de los maestros. Primera de Timoteo 5, 17. Una instrucción de Pablo a Timoteo y le dice, mira Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y cuál era este doble honor? Respeto, consideración y sustento. Porque ahí dice que el obrero es digno de su salario, ¿no? El versículo que sigue, no lo anoté aquí, pero ahí lo dice. ¿Verdad? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ven la importancia de este don, mis hermanos. Ok, entonces, para todos los varones que se nos ha sido concedido este don, según la medida de fe, según la medida de gracia, algunos tienen más gracia para enseñar, otros menos, ¿verdad? Yo he escuchado a unos hermanos que digo, wow, el don lo tienen ahí a todo lo que da, me queda clarísimo todo lo que, y me bendice lo que dice. Yo he escuchado hermanos así, digo, gloria a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Y digo, yo quiero como eso, Señor, quiero enseñar así, ¿verdad? Entonces, para los varones que nos dedicamos a enseñar, y los que Dios levante, por supuesto, también con estos dones, es un gran privilegio y honor ser maestro de la palabra, ¿verdad? Pero también es una gran responsabilidad, grandísima responsabilidad. El no enseñar adecuadamente es extremadamente peligroso. El no enseñar adecuadamente es extremadamente peligroso. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, Pablo hace una recomendación. Recomendaciones de Pablo hacia Timoteo, fíjense. En el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la exhortación y la enseñanza, la doctrina, por supuesto. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso les digo que este don de enseñar va intrínsecamente ligado con el don de exhortación, ¿verdad? Se exhorta a través de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjense cómo se transmitían los dones antes, por la imposición de las manos del presbiterio. Esto fue al inicio, mis hermanos, cuando los apóstoles todavía estaban operando ahí, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era su don de Timoteo? Enseñar, exhortar, ¿verdad? Presidir, tener algunos otros dones también. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ven cómo es muy peligroso? Es una gran responsabilidad. Es importantísimo enseñar bien. Porque si alguien no enseña bien, puede desviar al oyente. Lo puede llevar a cometer hechos no dignos del Señor, o cosas malentendidas, desviaciones, tropezar, caer, estar confundido, ¿verdad? Estar débil en la fe, y hasta lo puede llevar al hoyo. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo, ¿verdad? Entonces es importantísimo, mis hermanos. Enseñar bien es un privilegio, por supuesto, gran privilegio predicar, porque esto fue lo que hizo el maestro y lo concede a algunos, qué gran privilegio, pero también una gran responsabilidad de enseñar bien, porque son almas de por medio, almas, vidas de por medio. Segunda de Timoteo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Nuevamente esta palabra exhortar va intrínsecamente ligado con la enseñanza. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente el 15. Mira, Timoteo, tú tienes el don y tienes que enseñar. Procura servir con tu don. ¿Cómo? Con diligencia. Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia Peshitta dice así, procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios como obrero que no tiene de qué temer, que expone correctamente la palabra de verdad. Que expone correctamente la palabra de verdad. En la Biblia castellano antiguo dice, procura con la mayor diligencia presentarte aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Se amplía un poquito más el concepto, ¿no? La Biblia de las Américas dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta palabra precisión quiere decir determinación, exactitud, puntualidad, concisión. La palabra concisión quiere decir brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Así que el que se va a presentar como obrero, aprobado delante de Dios, que no va a ser avergonzado porque usa y traza bien y enseña bien la palabra de Dios, es como un buen cocinero que prepara bien el alimento para que no vaya a hacer daño, sino que nutra, que dé fuerza para el crecimiento y que no dé comida chatarra. Y vamos a ver el don de exhortar, pero se me hace que no vamos a alcanzar en este día, mis hermanos. Vamos a concluir con este. Entonces, fíjense, dice Pablo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza, sino que prepara bien la cocina, prepara unos buenos alimentos para dárselos al pueblo, que les van a servir de mucho provecho, de nutrición, ¿verdad? Y aparte, les van a saber rico, ¿verdad? Okay. Entonces, un buen maestro que tiene el don operando ahí es como un buen cocinero, mis hermanos. ¿Han comido comida sabrosa ustedes? Que digan, a ver, ¿quién es el chef? ¿Quién hizo esto? ¿Verdad? O en algunas casas, algo que preparen muy rico, dicen, esto está buenísimo. Estos chetos y esta coca están exquisitos. Te salió bien la coca y los chetos, ¿ah? ¿Eh? Y nutritivos porque tienen calcio y vitamina, quién sabe qué. ¿Verdad que no? ¿Van a comer de eso? Mis hermanos, yo sé que la doctrina no es fácil de tolerar. Yo lo sé. Yo sé que los humanos no somos muy receptivos y que cuando empiezan muchos argumentos, mucha Biblia, como que se nos empieza a atorar aquí, ¿verdad? Yo lo sé. A veces hay algunos que no han alcanzado esa madurez, ¿verdad? No han sido ejercitados en eso para recibir todo lo que venga de acá. Pero yo les invito a ser pacientes, tolerantes y que sepan que es un buen filete lo que se están comiendo y que es algo nutritivo. No, Dios me libre de darles chetos y de darles coca, porque se me van a poner anémicos. No, ¿verdad? Y les va a dar gastritis y una serie de enfermedades. Mejor les damos un buen filetito, ¿verdad? Con unos buenos brócoli, cebollitas, ajo y todo así, ¿eh? Nada más de pensar como que no se me antoja, pero hay que echárnoslo, mis hermanos, pues si no, ¿cómo? ¿Verdad? Porque sí es bien sabrosa una hamburguesa, ¿sí o no? Tiene carne de esa refrigerada. Sí es sabrosa una hamburguesa y dices, oye, qué rico está esto, pero no te nutre, ¿verdad? No te nutre. En cambio, una sopa así de verduras, sí, Maruchan. No, esa no. Está peor. Pero un alimento bueno, mi hermano, tú dices, qué rico, qué sabroso, y todavía me nutre a todo dar. Un buen chef hace eso, mi hermano. Se dedica a buscar las mejores combinaciones, el mejor preparado para que sea nutritivo, y no solamente nutritivo, sino delicioso, ¿verdad? Así un buen maestro tiene que buscar y trazar y planear bien la palabra de Dios para que no solamente sea nutritiva, sino deliciosa también, que sea apetecible y que ustedes digan, quiero más, ¿ok? Un buen maestro es como un buen cocinero que prepara bien el alimento, que no vaya a hacer daño, esto es importante, ¿eh? Que no vaya a hacer daño, sino que nutra y dé fuerza para el crecimiento, no comida chatarra. Pablo era un excelente cocinero. Por supuesto, Dios le concedió ese don de cocinar sabroso y nutritivo, ¿eh? Preparaba unos buenos manjares, Pablo, unos buenos manjares. ¿Han leído la carta a los romanos? ¿Y la carta a los efesios? Ese es un banquetazo, así un banquete de lo más excelente, ¿verdad? Nada más que tienen que tener los sentidos ejercitados para que lo disfruten. Porque imagínate que invitas a comer a alguien que nunca ha ido a un buen restaurante y dice, pues a mí échame unas tortillas, una sopa de tortillas, ¿no? Algo así. En vez de que pida lo mejor, dice, y le dan de lo mejor y dicen, no, pues me sabe como a frijoles. ¿No? Porque no está acostumbrado a disfrutar de buenos alimentos. Nosotros necesitamos acostumbrarnos a disfrutar de buenos alimentos para que cuando escuchemos algo digamos, eso está bueno, eso está sabroso, eso me sirve y me edifica y mi espíritu arde cuando lo estoy escuchando. Y aprendí, hoy aprendí algo nuevo. ¿No les ha sucedido en algunas ocasiones que salen de alguna congregación y dicen, si van en carro como a los 100 metros, oye, ¿qué te pareció lo que dijo el pastor? ¿Qué dijo? ¿De qué habló de veras? Bueno, la alabanza me gustó, pero no supe de qué habló. ¿No le está sucedido? En algunas ocasiones, espero que no conmigo, porque los acuso. No, puede suceder también, ¿verdad? Pero es porque el que está ahí cocinando no cocina un buen alimento nutritivo y sustancioso, que ustedes puedan seguir disfrutando después de tiempo. ¿Verdad que los alimentos así sabrosos todavía hasta sientes en el paladar lo rico que estaba? Y dices, ¡ah, qué sabroso estaba eso! Así es la palabra de Dios, mis hermanos. Y si uno que está al frente cocinando no cocina bien y les da los buenos alimentos, ustedes ni van a crecer, ni van a ser edificados, no van a amar a Cristo y pueden estar siendo desviados de la sana doctrina, ¿verdad? Les puede hacer daño ese alimento que se están comiendo. Por eso hay que verificar bien lo que te vas a comer, ¿ok? Vamos a ver un texto más, segunda de Pedro 3, versículo 15. Veamos cómo Pablo tenía esta sabiduría. Preparaba unos manjares exquisitos que muchas veces se nos atragantan. Segunda Pedro 3, 15. Pedro hablando de Pablo, ¿eh? Pedro hablando de Pablo, fíjense. Hasta al apóstol Pedro se le atragantaban sus manjares de Pablo. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Lo ven? Esto es importantísimo, mi hermano. Según la sabiduría que le ha sido dada. Si escuchas un buen predicador en internet o algún disco, algún CD, y dices, este hermano me edifica, es muy claro, y me edifica lo que dice, es bíblico, quiero, ¿ah? Me sirve lo que dice, Dios se lo concedió. Dios se lo concedió, porque miren, los seres humanos somos facilitos para idolatrar a la gente. Facilitos, mis hermanos, y dicen, no. Y luego, mi pastor es mejor que todos. Oh, pastor, amado pastor. Oh, amado predicador, ¿verdad? No es correcto, mis hermanos. Dios le concedió. Gracias, Señor. ¿Ah? Por supuesto, reconocer que el hermano trabaja, ¿no? Por lo menos trabaja y ministra con el don que le fue concedido. No lo entierra en un hoyo y dice, tuve miedo de ti, no lo usé. No, usa su don, ¿verdad? Pero la gloria es de él. Como Pedro lo está reconociendo, nuevamente, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Ven lo que estamos diciendo? Que es súper peligroso no trazar bien la palabra de verdad, torcerla. ¿Para qué? Para su propia perdición, mis hermanos. Así que si no se preparan bien los alimentos, es súper peligroso, como el alimento ese del el pez globo. ¿Lo han visto? ¿Han visto algún acerca del alimento este? Dicen que este pez está lleno de veneno y que solamente pocos chefs japoneses, porque es su especialidad, lo saben preparar. Y no solamente pocos lo saben preparar, pocos tienen autorización del gobierno para hacerlo. Pocos tienen licencia para preparar ese alimento, porque donde no lo preparen bien, se muere la persona que lo come. Así que si alguien te está dando un alimento que no te lo prepara bien, sino que lo está torciendo, es para su propia perdición y para la tuya. Porque Pablo dijo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, sé diligente, ¿verdad? Porque haciendo esto te salvarás a... y a los que te oyeren. Es importante hablar bien la palabra de Dios, mis hermanos. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Amén. Ok, entonces es muy peligroso esto. Y es una gran responsabilidad. Es un gran privilegio y honor, pero es una gran responsabilidad. Así que ustedes, como dice Santiago, me parece, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque muchos, como están adelante y son reconocidos y admirados, dicen, no, yo me pongo de maestro. No, no, no. Si puedes evitar ser pastor, evítalo. A toda costa. Si puedes evitarlo. Porque los verdaderos pastores no podemos evitarlo. Si puedes evitar ser pastor, evítalo. Porque los verdaderos pastores no podemos evitarlo. El Señor nos trae así. Y como decía Pablo, mejor lo hago con diligencia y con ganas, porque si no, me es impuesta necesidad y ahí me trae el Señor a predicar y hacer lo que Él me puso a hacer. Pero si tú puedes evitar ser pastor, maestro o tener algún ministerio, evítalo. Pero si eres de Dios, no lo evitarás y serás efectivo en tu ministerio. ¿Ok? Si te capacita con los dones. Muy bien. Entonces, Pablo, un excelente cocinero que preparaba unos alimentos que hasta Pedro reconoció, ¿verdad? Que eran con mucha sabiduría. Pero que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Peligroso. Muy bien, mis hermanos. Vamos a dejar el sermón hasta aquí, porque si me siguiera con el otro, yo creo que nos llevaríamos por lo menos una hora más, y sé que no aguantan una hora más. O sea, pueden estar aquí seguramente, pero van a estar así. ¿De qué me va a servir que los tenga así? Y esto es un pecado, y puedo decir pecado, que hacen algunos ministros teniendo a la gente bastante tiempo, aunque ellos mismos se dan cuenta ya cuántos hay dormidos, la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia dormidos se afuerza. Otra hora, pues total. No tiene caso. ¿Les quedó claro lo del don de enseñar? Es clarísimo, ¿verdad? Ustedes deben de estar atentos y poner su espíritu para recibir y tener crecimiento. Y si el maestro es un buen maestro, edificará en ustedes. Si es un mal maestro, aunque ustedes tengan el espíritu dispuesto, no edificará. Es una combinación y toda la gloria es para nuestro Dios. Así que aquí cerramos este don y continuamos con el don de exhortación la semana que viene. La semana que viene tomamos Santa Cena. Acuérdense. La semana que viene tomamos la Santa Cena. Voy a tratar de ser breve con el sermón y tomamos la Santa Cena. Recuerden que el sábado que viene, ¿qué festejamos? Nuestro aniversario. ¿Cuántos van a venir? Poquitos, nomás como tres levantaron la mano. El sábado que viene a 6:00 p.m. tenemos nuestro aniversario. ¿Ok? Espero que no falte ninguno, a menos que verdaderamente no pueda. Vengan y glorifiquemos al pastor, al gran pastor de las ovejas. No, no me dejaron terminar. Bien, bien. Pónganse rebeldes cuando diga tonterías. Eso sí, ¿no? No toleren eso. Glorifiquemos a Dios por su gran poder, por su gran salvación, por lo que ha hecho por ti, por lo que ha hecho en este ministerio, ¿verdad? Porque tenemos palabra de Él. Intentamos, por todos los medios, no meter la cuchara humana. Así dice Dios y así está el asunto. Okay. Entonces, como estamos reunidos en este lugar y cada semana glorificamos a Dios, hoy cumplimos en este 27, porque es el 27 de noviembre, 3 años de estar predicando la palabra de Dios. 3 años de que Dios ha sostenido este ministerio con su mano poderosa, porque lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, demos gracias por eso. Es una costumbre, por supuesto, una tradición festejar los cumpleaños, ¿no? Pero festejamos el cumpleaños de este ministerio, no tiene absolutamente nada de malo, glorificando a Dios. Eso es lo que vamos a hacer, glorificar y darle gracias a Dios. Procuremos hacer un ambiente hermoso para el Señor, para su gloria, por supuesto, y para testimonio de la gente que va a venir. Amén. Ok, nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu mano está sobre este lugar y sobre la vida de los que estamos aquí. Y aún de los que pues no han podido venir, Señor, te pedimos que bendigas y que trates con cada uno de ellos, Señor. Los que de algún tiempo estuvieron asistiendo, pertenecen o pertenecieron a este ministerio, guárdalos donde quiera que estén. Concédeles ir a un lugar donde también sean alimentados y crezcan, Señor, con un maestro tuyo. Padre, esta palabra de este don de enseñanza, mi Dios, es glorioso, Señor. Te pido, mi Dios, que le concedas esto. A lo mejor muchos ya lo tienen, Señor, o algunos, no sé, tú sabes, que sea desarrollado, Señor, y que lo pongan al servicio de la iglesia, para bendición y edificación, Señor, de tu cuerpo. Así que gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Sabemos que tu alabanza es tuya, así es. Tú nos concedes a nosotros elogiarte, exaltarte y adorarte, porque a nadie más se lo concedes en la tierra, Señor, solamente a tus santos, a tus hijos, y por eso estamos agradecidos. Y no despreciamos este privilegio de alabarte y adorarte, y con todo y el acompañamiento musical, y todo lo que hacemos es para ti, Señor. Tú nos has puesto esto, lo hacemos con mucha gratitud, te alabamos con gratitud, Señor, porque nos concedes este privilegio y porque sabemos a quién le estamos alabando. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos en todos los sentidos, Señor, prospera sus caminos, guárdalos. Ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos con bien donde quiera que estemos, que reflejemos a tu santo Hijo Jesucristo, mi Dios. Que seamos de bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén.